hoy es un económico totalmente desmadrado y el dólar tocó 47,50. Tuvieron que salir a intervenir en el mercado para poder bajarlo a 46 pesos 13, que se cerró, ese es el precio de cierre, pero para eso tuvieron que elevar la tasa de interés al 71% anual. O sea que estamos en una situación muy, pero muy, muy complicada. Está el gobierno que está tratando de disparar, para donde le manda el fondo monetario, pero los mercados no lo responden a lo que lo proponen, por eso con una tasa casi del 72%, un dólar a 46,13 después de cortar 47,50 y algo de esta actividad que seguramente salió al intervenir por el mercado. Esto nos hace cada vez más pobres, cada día más pobres, porque no es que el dólar sube, sino que nuestro peso casi que desaparece. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué se cuenta? No tenemos, no somos muy estimados. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, igual. Decía Primo de Rivera, un gran pensador y luchador español, nunca se está peor, nunca se está mejor que cuando se está peor. Porque después de la noche negra, dice que nunca se está más oscuro cuando ya antes de comienza a amanecer. Es decir, que la oscuridad mayor es cuando está por venir el amanecer. Esperemos que sea cierto. Por eso está demorando mucho. No, la verdad que hay muchas personas en el camino. ¿Y qué le parece? Mire, acá hay un informe muy interesante. Solo 4 de cada 10 argentinos tienen un empleo formal. Cuénteme, antes de empezar con esto, cuénteme un poquito qué es. Lo de esta mañana. Mire, yo le cuento, yo lo publiqué en Facebook, así que todos aquellos que quieran ver lo que les dije a los jueces, ahí lo van a poder ver. Hoy andaba con una calentura terrible y los reputé de arriba abajo diciendo que las verdades, que a uno le duelen, decirlas. Yo preferiría, por ejemplo, no decir las cosas pero no me queda otro camino, porque están matando la República. Si ya no la mataron. La mataron, pero aparte están matando a esa República que dicen defender. La bandera que dice levantar, no la república misma. No, ellos directamente están matando a la república y a nuestro pueblo. Lo que se está aplicando con nuestro pueblo es conocimiento. El que no lo quiere entender es porque quiere mirar para otro lado y esperar cómo hacer. Usted sabe que la avestruz es un animal muy... es un ave completamente, pero es un animal que realmente tiene un defecto. ¿Cuál es la avestruz lo corre para sacarle las plumas? Y una vez que cree que metiendo la cabeza abajo la tierra, escondiendo la cabeza, se va a salvar. Sí, se va a esconder todo, no lo van a agarrar. Y bueno, acá hay muchos que hacen la avestruz, meten la cabeza abajo y esperan con el cuerpo afuera. Viene el que tiene las plumas y se las saca. Pero esto le pasa mucho a la gente. Y llevando este ejemplo de la avestruz, estamos viendo que hay muchos que no quieren entender ni quieren darse cuenta de que esto es un plan siniestro para con el pueblo argentino. Al pueblo argentino no le perdonen que haya sido rebelde, que haya surgido dentro de esa rebeldía un Perón, que haya seguido ese pueblo a Perón, sino cuál es la sociedad, en este momento de la sociedad, cuál es la más castigada. ¿Qué sector de la sociedad es el más castigado? La clase media. La clase media. No, pero la más castigada de todos. La que más sufre el trabajo, la más castigada de los medios. No. Los jubilados. Ah, bueno, sí. Un sector muy grande de la sociedad, uno de los tres mayoritarios, son los más castigados. ¿Por qué? Porque ese sector fue el que pidió y mantuvo una Argentina, están, todo es mantener una Argentina. No, están combinando justa, la pobreza, que el jubilado sea una persona pobre y que sea una persona indigente. Indigente, ¿no? Que pobre. Ojalá fuera pobre. Si a vos te dicen que necesitas 30 mil pesos para vivir, ¿cómo va a ser indigente, cómo va a ser pobre un tipo que vive con 10? Ya eso pasó la pobreza, eso ya pasó a ser indigente. Hasta junio no población. Pero aparte de eso, esa gente está condenada precisamente por haber sido los que lucharon para traer a Perón, para mantener una Argentina justa, libre y soberana, para defender los derechos que hoy gozamos, los pocos que nos quedan, a generaciones que vienen detrás, y precisamente por no preocuparse en defenderlo, pues los están perdiendo. Es decir, y lo que pasaron todos los avatares de la historia, que no, ellos lo repiten, se piensa que nadie se da cuenta. Y no lo perdonan. No solamente no lo perdonan. Entonces esto es siniestro lo que están haciendo. Yo le explicaba el vaciamiento que están haciendo de la Argentina. No solamente se está atacando a la clase media, a la clase baja, sino también se está atacando algo que también hizo Perón, que fue la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana industria. La industria de Argentina, ¿qué la hizo? Era la clase de Perón, pero Perón se desarrolló. Ni los alfileres se fabricaban cuando Perón llega al poder. A partir de ahí, a través del Banco Industrial, que fue creado expresamente para crear la industria con crédito blando, y a través del IAPI, que les permitía traer desde el exterior lo necesario para crear una industria, a través del intercambio, Perón fue creando una industria. En cada barrio vos veías un tallercito que empezaba con un torno, que bajaba. Al poco tiempo yo había hecho un talconcito, y ese tallercito que había iniciado en una piecita pasó a ser una pequeña y mediana empresa, y tenía trabajadores a los cuales contrataba. Había trabajo. A tal punto que en algún momento Perón tuvo que traer de Europa 800.000 personas para que pudieran abastecer la necesidad de mano de obra que había en la Argentina. Cuando él llegó al poder, directamente no había industrias y había una gran desocupación en la Argentina. Todo esto lo logra, no es milagro, a través de una política seria donde no permitió la fuga de capitales, la fuga de dólares que se iban con las empresas que eran las concesionarias que le habían regalado los liberales a la energía, el transporte, todo lo que hicieron ahora. Todas las grandes empresas estaban en manos de los británicos, hasta los frigoríficos. Se llevaban la carne regalada, nosotros estábamos cautivos con el precio de los transportes, estábamos cautivos, y había gas donde ellos querían, había luz donde ellos querían, no invertían para que tuviera luz la gente pobre. Yo me acuerdo de enero 68, estoy hablando de San Francisco Solano, que no es tan lejos, o Rafael Calzada, que no está tan lejos, que en el año 68 todavía no tenía luz eléctrica, Rafael Calzada. No había luz eléctrica del otro lado de la villa. Y había un tren que venía a Avellaneda, que eran los que venían todos, los trabajadores que venían desde La Plata a trabajar en los frigoríficos. El tren que paraba, Constitución no, ese paraba en Avellaneda. Ah, el que iba interno por la villa. El que iba interno por otra vía. Y en Rafael Calzada, del lado, digamos, de un lado está San Francisco Solano, pero de la vía se paraba a Rafael Calzada para el otro lado. Rafael Calzada para el otro lado de donde estaba Solano, no había luz en los años 68, que yo me acuerdo que fui a vivir ahí a la casa de mi abuela, que vivía en San Francisco Solano. No luz en la calle, no había luz en las casas, no había energía eléctrica en las casas. Entonces vos imaginate que Perón tuvo que agarrar, y con lo poco que tenía pudo hacer y electrificar zonas donde antes la luz no existía. ¿Por qué? Porque ellos querían el mercado cautivo. ¿Y dónde estaba? Capital, pegado a la capital, que era Buenos Aires, pero para más allá no había posibilidades, y allí que tampoco podía haber empresas, porque no había energía, no podían crear empresas. Y así es la realidad a la que nos están llevando. Hoy están destruyendo la industria. Aparejado a que destruyen la industria, están haciendo mierda a la clase media. Pero el vaciamiento principal y del que nadie habla es lo que se repite hoy como en el año 90, es la repetición del año 90. ¿Qué decían en el 90 los jóvenes que tenían el título que los habíamos preparado para ser el futuro de Argentina? ¿Cuál era el camino que le ofrecía? Cavallo y compañía. Sí, la división es esa. ¿Y ahora qué están haciendo? Y bueno, ese es el vaciamiento de materia gris, pero aparte de eso, vos fijate que hubo una generación de materia gris que exportamos. Ahora estamos exportando otra generación de materia gris. Y la que viene, cuando tenga el momento que necesitemos, para que esta es la cuarta. La primera fue expulsada desde la noche de las corbatas por la niña. Sí, en aquella época. La segunda por un Martínez León. La tercera con Menem. Con Menem, y ahora la cuarta. Y después. Siempre con las mismas políticas económicas. Siempre con las mismas políticas económicas. Entonces acá hay un plan siniestro que no permite que en el 55 no se fueron, es porque no estaba tanto la posibilidad de irse al exterior y todo eso, no sabes. Sí, pero también había una persecución permanente a aquellos que eran rebeldes y que no querían aceptar, digamos, dócilmente en lo que se le quería imponer. Pero entonces, por ejemplo, no me voy a poner ejemplo, pero yo en el caso mío no pude llegar a estudiar a la universidad porque en los secundarios tuve más problemas que los Tres García, porque era rebelde, porque era peronista y no podía hablar de Perón y yo hablaba. Y entonces una cosa, una forma de no dejarte llegar. La materia gris del año 66-67, que se va a hacer, es los primeros profesionales que salen de la época de Perón. Claro. ¿No? Que no, tenían 10 años de inclusive cuando viene el 55, se limpia la universidad de profesores peruanos. No queda ni uno. Y no, traer profesores. Pero estudiantes que no, se metieron en aquella época, claro, que después fueron profesionales. Yo te entendí. Sí. Pero después todo lo que trasplantaron fue todos los profesorados, todos profesores que eran afines a las políticas liberales. Y entonces crearon. Si no eran liberales, eran marxistas también. ¿Mm? Porque vos no te olvides. El marxismo es un desprendimiento liberalista. Claro, no, es el que va de la mano. Son de acá o son de allá. Hoy estando hablando con los jubilados, le explicaba, le digo, fíjense ustedes que acá hay un libro, que te lo mostré a vos, del año 69, que habla que el vaciamiento de población es una estrategia del imperialismo para dominio de las naciones. Y bueno, ¿quién se adapta a los pañuelos verdes? ¿Quién está con la teoría de género? ¿Quién está? Todo eso lo implantan los grandes capitales. Porque ellos no quieren países que pueden, vos fíjate, ¿cuáles son los países fuertes hoy en el mundo? La India, la China, ¿cuántos habitantes tienen? ¿Y qué densidad de territorio tienen? ¿Por qué son fuertes? Pakistán, ¿por qué son fuertes? Me pusiste pensando vos con la cantidad de habitantes que tienen, tenían que estar cagados de hambre todo el mundo. Sin embargo, China tiene una economía y Corea, sí, pero Corea. Corea del Sur. Corea del Norte. ¿Quién le toca el culo? Ah, qué potencia. ¿Quién le toca el culo? Entonces ellos no quieren países que tengan mucha densidad de población porque se tienen que organizar de tal manera para defenderse. Y acá nosotros no se dejaron sin fuerzas armadas, no dejaron sin dirigencia política, sin materia gris. China, ahora están destruyendo. China tuvo. Ahora lo tiene. No, ahora está dejando de tener. No, al contrario, ahora lo tiene. Tenía, o sea, uno no es que no podía tener más de un hijo. Tenía mucha carga tributaria si tenía más de un hijo. Ah, bueno. ¿Sí? Pero ahora está más cuestionado el tema de. Pero vayamos a lo concreto. Lo concreto es que los países que tienen muchos habitantes pueden defender lo que es de ellos. Nosotros, Perón hablaba de que en el año 2000 tendríamos que tener entre 80 y 100 millones de habitantes por la densidad de la población. Y ojo que no lo decía Perón solo, también lo decía Palacio, que los antecedentes para hacer las leyes, para que las obreras tuvieran hijos. Palacio, Pedro Palacio. esos antecedentes para las leyes, él planteaba la necesidad de que las mujeres de trabajo que trabajaban tuvieran hijos, porque era una necesidad demográfica del país. Y de ahí que hizo la ley de la silla, que planteó todas esas leyes que favorecen a la mujer, llámese la de la silla, llámese la de la el prenatal, el amamantamiento posterior, todos los inmigrantes venían con 8 hijos y así. Claro, esto es lo que proponían, porque era una necesidad para la Argentina. Eso después de la caída de Perón en el 55, se dejó de lado y se quiso volver a eso en el año 73-74. Acordate que hubo un decreto con el general Perón prohibiendo el anticonceptivo. ¿Perón qué pensaba? ¿En que los argentinos se reproduzcan o en traer gente hasta llegar a los 100 millones? No, que se reprodujera. Que se reprodujera el argentino. Porque era una forma de darle consustanciación al partido de la historia. Bueno, pero en otro momento de la historia. Se abrió la frontera a la inmigración. Claro, en otro momento de la historia era un conglomerado de gente sin una patria, digamos, sin una patria. En eso, por ejemplo, Sarmiento tuvo mucho que ver cuando decía que. Y es más, después se sorprende. Porque Sarmiento decía que había que traer de Europa rubio de ojos claros. Y en una parte. Primero fue europeísta, después fue más proclive a Estados Unidos. Bueno, está bien, pero en una parte, de los considerando él, digamos, en sus comentarios, no podía entender que vinieran rubios de ojos celestes y al poco tiempo se convirtieran al gaucho. Y entonces no podía entender que esos rubios de ojos celestes fueran gauchos. Claro, ¿cómo eran gauchos? Los tipos se habían arraigado en el país y defendían su patria. Y él creía que contraerlo acá ya eran despatriados, que no le importaba. No, al contrario. Ahí Sarmiento entiende de que lo traicionaron, porque trajo esa gente y en lugar de trabajar contra el país, trabajaba para el país y entonces lo llamaba estos gauchos rubios, estos gauchos rotosos, que se convirtieron se hicieron gauchos en lugar de. Lo contrario pensaba Alberdi sí tenía. Alberdi era otra cosa. Alberdi sí decía que si había independencia de cada una de las provincias, no iba a haber un Estado nacional. Claro. Y aparte decía, gobernar es poblar. Y para poblar, Perón quería poblar con argentinos, pues. Prueba de ello que cuando viene en el 73, él no permite, porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo con el anticonceptivo. En aquella época el anticonceptivo se importaba. Y en esa importación que se hacía de los anticonceptivos para toda América, estaba preparado para esterilizar a las mujeres, para que no tuvieran hijos. Y hay un decreto del general Perón, siendo Perón presidente, que prohíbe la venta de anticonceptivos en el país, la importación y la venta. ¿Sabían de eso? Bueno, ahora ya lo saben. Y si quieren, en cualquier momento les puedo pasar el número de decreto y la fecha. No, a usted. No, a usted, a la gente, para que alguno que está hablando al pedo. Bueno, no estoy hablando al pedo, así como no hablo al pedo todo lo que le dije hoy en la corte. Porque no voy, nunca sale nadie a decirme que es mentira lo que digo. Este es un plan siniestro. Y empieza por eliminar la historia a través de los viejos. Matan a los viejos. Y eliminar el futuro a través de los niños, porque hay una gran cantidad de niños que en el futuro, por lo menos un 30%, va a haber una cantidad de esos chicos que cuando lleguen a grandes van a tener desarrollo neuronal limitado. Y eso es un alto costo para el país, porque esos chicos, con el avance actual de la tecnología, van a estar totalmente limitados a su posibilidad de ingresar. Van a perder las casas, van a perder los alimentos, todo, pero por lo menos se van a poder tirar en un techo bajo la falda. Claro, no, por lo menos van a poder caminar por la vereda, andar a preguntarle al culo roto este que habla eso, que cree que porque puso vereda puso baldosa, ya la cambió 50 veces lo que va de 3 años, inclusive a todas las plazas pero para que vayan los perros y caguen y ven, puso todo baldosa, ¿Y qué van a comer los chicos? ¿Pedazos de baldosa? ¿Eh? Bueno, hay cosas que... Bueno, hay que demuestran lo que piensan y lo que sea. Hoy vi un tuit de una señora que se despartía de un parto de la... Que hizo un chico, pero es un chico, es un periodista, pero es un chico, que le hizo un muchacho, el que le hizo el reportaje. La señora estaba viviendo en la calle, tenía un cartelito que decía, busco trabajo de limpieza. Y se le largó a llorar porque hoy era el cumpleaños, esa señora, día 73. Y no tenía ni dónde vivir, ni qué comer, ni qué pide trabajo, no pide. Sí, no pide que le den plata ni alimento. Está pidiendo trabajo y eso no escucha nada. No escucha nada más que un muchacho que te puso en Twitter y te habrán replicado a algunas personas, aunque sean miles, se enfocan. Bueno, esta es la medida que hay, en la medida que nosotros sigamos mirando para otro lado. Acá hay un artículo que... Vamos primero con 4 de cada 10 argentinos tienen trabajo, tienen un empleo formal. No lo leímos al final. El 44.1% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derecho hasta el tercer trimestre del 2018. Esto es lo que informó la UCA, que es una encuesta que hace sobre la deuda social de la Universidad Católica Argentina. O sea, ese es el último trimestre que tienen contabilizado, el tercer trimestre del 2018. O sea, si fuéramos ahora, que estamos en el primer trimestre del 2019, seguramente sería mucho menos. El 9.9 de esa franja estaría en la población se encontraba abiertamente desempleado y el 18.6 sometido a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, haciendo beneficiarios del programa de empleo en contraprestación. Al mismo tiempo, el 27.2% contaba con un empleo regular pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al sistema de seguridad social. En los últimos años siguió aumentando la proporción de ocupados en el sector microinformal de la estructura productiva, es decir, actividades laborales autónomas no profesionales llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas o de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación en el mercado formal. A fines del 2018 ese sector reunía el 49.3% de los ocupados, por lo que impedía que el nivel de desempleo supere los 2 dígitos. En el mismo año, los ocupados en el sector público representaban el 14.9%, se incluye tanto a los empleados que cubren las necesidades operativas del Estado como a los trabajadores que contraprestan en los programas de empleo directo. Y solamente el 35.8% de los ocupados realizaban actividades en el sector privado formal, actividades laborales profesionales son unidades económicas de media o alta productividad e integradas a los hermanos, a los mercados. No sé si vos pediste disculpa a nuestros oyentes por los problemas técnicos que supimos que no eran nuestros, sino que eran de la servidora que tenemos para hacer las áreas. Pero sí, ya está aclarado eso para quien estuvo escuchando desde el principio del programa. Pero si se sumó alguno más, le aclaramos que estuvimos fuera del aire lunes, martes y miércoles por problemas ajenos a nosotros. Me angustia que haya chicos que no tienen para comer, pero antes no tenían cloacas y convivían literalmente con la mierda. Esto lo dijo el presidente de la Nación en una entrevista que hizo con la periodista Viviana Canosa, su programa personal, por un sitio que comenzó ahora, que es el primer programa de la Nación. Señor presidente, usted viola las reglas de la lógica aristotélica, esta es una contestación que le hace Horacio Pucci. Dice, usted viola las reglas de la lógica aristotélica, como usted y sus escribas hacen habitualmente. Usted parece dar por sentado, como primer premisa, como comprobado, que todos los niños ahora al menos tienen cloacas y asfalto, lo que contradice los estudios del Observatorio de la UCA. Y como hablamos de hambre de niños, y allí concluye que los niños que tienen hambre también van a la escuela y tienen casas dignas con cloacas. Mi gobierno no es tan malo. Algo es algo y tiempo al tiempo, parece que piensa usted. O espérenme con paciencia, que no los voy a defraudar, vamos bien. La lógica diría que lo suyo es una falacia. Porque no es cierto que todos los niños que tienen hambre tengan escuelas, calles y casas dignas por cloacas. Más bien parece lo contrario, no parece que usted haya hecho tantas obras de saneamiento, no se sobreestime, señor presidente, no nos subestime. Pero lo más grave es que no están al mismo nivel el hambre del niño que el asfalto y la cloaca, señor presidente. Usted puede ocultar su pasado de contratista privilegiado de obra pública dirigida, de aquel sector tristemente conocido como la patria contratista, que pastoree y pastorea en los dineros del Estado, que pastoreó y pastorea en los dineros del Estado. Usted confunde vida con balance anual de una empresa. Usted confunde patria con patria contratista. Tenemos memoria, señor presidente. Conocemos el origen de su fortuna personal. Señor presidente, usted no comprende lo terrible que es que los niños tengan hambre. Usted no entiende lo que significa que haya niños que los lunes llegan a la escuela, cuando tienen la suerte de ir a la escuela, con hambre. Pero no hambre de un ratito, hambre de fin de semana y de días de comer poco. Usted no entiende lo que es desnutrición crónica de hogares que comen una sola vez al día. Usted no entiende lo que es el hambre desesperado de niños que duele en sus pobres barriguitas. Hambres inaceptables, hambre injustificable, hambre imperdonable que sus pequeñas cabecitas no pueden comprender y que las cabezas de los seres humanos que merecen ese nombre tampoco pueden aceptar como un fenómeno natural y ocasional. Como si fuera un fenómeno menor que podría aceptar, esperar un tiempo, con paciencia. Ese hambre es más grave que un país que produce alimentos para 10 veces más que sus habitantes, que podría producir leche para darle medio litro por día a cada niño de América del Sur. Es un mundo que produce tantos cereales que si se distribuyeran equitativamente significarían 2 kilos para cada ser humano del planeta, que es el doble de lo necesario para vivir según la FAO. Señor presidente, los niños no comen caños de cloacas, los niños no comen asfalto. Tal vez se ablande su corazón si imagina por un momento a su pequeña hija con hambre de días, crónica, desesperada. Tal vez eso lo ayude a entender que los hijos de uno valen lo mismo que los de los demás. Señor presidente, los niños que tienen hambre no un poco de hambre, sino hambre. Son un dedo acusador a las políticas que se basan en la destrucción de los seres humanos, en el enriquecimiento obsceno de un poco, en vidas invivibles, en seres humanos sin futuro, en muertes y enfermedades evitables, en países y pueblos con destino oscuro y doloroso, de opresión, de dependencia, de sumisión. Eso, ese dedo acusador de niño con hambre condena irremisiblemente a políticas como las que usted aplica y que asegura que seguirá aplicando en el futuro. Políticas criminales de usted y del puñado de prepotentes del mundo ante los que usted se posta, al que usted y los suyos llaman mundo de países serios, al que hay que entrar, aunque sea por la puerta de servicio. Políticas de lesa humanidad que no tienen perdón, que no prescriben. Bueno, vamos a ver si acá hay mensajes. Que es lo que nos dicen, nos saludan unos cuantos. Luisa del Mail, Jorge Freire, Roberto Franque, está Juan Carlos Montes, Sisto Javier Guzmán, Roberto Franque dice fuerza Rubén, a seguir hasta el fin, los empatamos junto a vos. También está Nina Escobar escuchando, hasta la temporista. Vivian Georgette Miró, Sisto Camacho Guzmán, ya lo dije, Carlos Rodríguez, Horacio Vinci, Rodolfo Ferreiro, Mariana Vázquez, Liliana Simone, Mariana Vázquez también, dice fuerza Espartano, nos está escuchando Miguel Viñas de Filmes, nos damos un abrazo, Liliana Simone, fuerza Rubén, éxitos a todos los espartanos, Luxardo, Don Alberto, abrazos a la lucha continúa, nos dice Niña, Néstor Daniel Delio, Roberto Juan Robert, María Mercedes Vega, Ana Catenati, Romano Andrés, dice buenas señores, en el sitio web se los escucha como si estuvieran dentro de un tupper, dice, y un poco tarde del tupper, en general, trataremos de mejorarlo. Adelante Rubén, Romano Andrés, las voces se escuchan alejadas y distantes, bueno, vamos a ver si lo mejoramos, lo hablamos más fuerte. Joana Juárez, saludos, Elisa Gamboa, fuerza, Ramón Benufelen, nos está escuchando también, y Alejandro Rodríguez Pera, sobrino nieto del general Perón. Le mandamos un fuerte abrazo a Rodríguez Perón, y también a Néstor Ariel de Lío, que es un primo mío, que vive en la zona de Barra de Calzada, que precisamente recién mencioné, y yo cuando aquí por aquella zona, me acuerdo que en el 68, se estaba, los barrios estaban uniendo los vecinos para que pudieran contar con la luz eléctrica que todavía no había llegado, así que fíjate vos qué realidad encontró Perón allá por el año 43, cuando vino al poder, ¿no? Pues esas, esos lugares fueron avanzando gracias a las empresas que pudieron, digamos, gracias ni siquiera a China. La usina de Puerto Nuevo era la única que abastecía el nuevo puerto, que era de la Ítalo, que anteriormente había sido de Chávez, y la de Puerto Nuevo, que esa se hizo en la época de Perón. Después ya vino la de Central Costanera, se hizo después de la caída de Perón con Frondizi. Pero no había, y estaba, era agua y energía, y todavía no estaba la empresa CEGUA, el Servicio Eléctrico Gran Buenos Aires, que fue el que desarrolló la posibilidad ante la expansión de los barrios, que había barrios, que yo cuando fui a lo de mi abuela, que yo era chico, San Francisco Solano concretamente, Capo Campo. Mi abuela fue una de las fundadoras ahí de San Francisco Solano. Las pioneras. Sí, las pioneras. De toda la familia de mi madre, fueron los pioneros ahí en San Francisco Solano. ¿Y por qué se crearon esos, digamos, esos pueblos que ahora son ciudades? La fábrica, sí, sí. No, eso lo hizo la vía del tren, ese tren, no, bueno, porque el laburo de casi toda esa gente, ¿dónde estaba? Los frigoríficos, el frigorífico estaba lleno de frigoríficos en la zona de Avellaneda, entonces ese tren llegaba a Avellaneda y todos los que viajaban en ese tren eran todos trabajadores de los frigoríficos que iban a esos lugares a trabajar, entonces el tren, vos fíjate que todos los frigoríficos y curtiendo, sí, frigorífico y curtiendo, pero lo más principal eran los frigoríficos. Estaba, ahora está Carrefour, están los shopping, estaba La Negra, estaba la CAP, Corporación de Productores, estaba la Suite, estaba la otra Armour, estaban todos los frigoríficos ahí en la zona. Entonces ahí la gente tenía trabajo y a dónde se afincaban, acá no podían. Eran trabajadores, entonces tenían que irse a lugares lejanos donde los terrenos eran baratos y ahí se afincaban y tenían el tren a 2 o 3 cuadras para ir hasta Avellaneda, que los llevaban a su laburo, ¿no? Era terrible la cantidad. ¿Cómo lo usaron a Perón de que trajo a todos hasta Avellaneda a la provincia? Claro. Y el Perón agarró una Argentina de barro y se la devolvió de ese gesto. Lo que sí me dice es que el campo, por lo que ellos querían vivir, o sea, si la Argentina fuera el campo no da tanto trabajo. No da tanto trabajo. Andá a preguntarle cómo vivían los peones de campo si no hubiesen contado con un Perón que les dio el estatuto del peón rural. Tenían que ir a cagar en el medio del campo porque ni siquiera tenían un pozo para ir a hacer sus necesidades. Ni un excusado tenía. Tenían que dormir arriba de los pastos de los caballos adentro de los galpones, porque no tenían lugar para dormir, ni siquiera le hacían una habitación digna. Lo que yo escuché declarar, no sé cuándo ha sido, fue en esta época, hace breve, Juan José Sebrero, que se autodenominaba la alta del 50, ¿sí? Cuando era antiperonista, cuando era antipopular como socialista. Ahora, yo no sé qué es, porque dice Barlo Botado mal. Es coherente con su manera de pensar. Porque el socialista, yo a Perón, era un soberano pelotudo, que me disculpe aquellos que son socialistas. Y uno de ellos, Alfredo Palacio, que Perón les puso las leyes que él hizo, le dio lugar para que esas leyes fueran leyes, ¿y qué hizo? Se puso en contra. Y no solamente se puso en contra, se coaligó y fue embajador de la revolución que bombardeó Plaza de Mayo, que fusiló civiles, que mató a civiles en forma criminal sin juicio previo, y que también lo hizo con militares sin hacerle un juicio. Ese era Palacio, el pelotudo de Palacio. Bueno, pero Sebrelli, volviendo al tema, declaró que ¿para qué quieren las industrias? ¿Para qué los argentinos quieren las industrias que realizan de caballos? No, que realizan. Da lo mismo para fabricar caramelo. Que fabrican, por escuchar el razonamiento, que fabrican el evento y no se pueden exportar. Y que para lo único que sirven es para dar trabajo. Chévere. Y bueno, para lo único que sirven es para dar trabajo, como si fuera menor dar trabajo, ¿no? No aprendió nada de Alberti entonces. Gobernar es que poblar. ¿Y cómo podés poblar si no tenés trabajo? Que mantenga otro a tus hijos. ¿Cómo haces? Bueno, eso, aparte, esa es la clase dirigente a la cual aparte, si muchos fabricás, medios lo endiosan y los ponen como grandes pensadores. Si fabricás algo que es para consumo interno, no sirve. Si no podés exportar, no tiene razón de ser esa parte. Pero escúchame, lo dijo Cavallo. Acordate cuando Cavallo dijo que daba lo mismo fabricar aviones que el caramelo. No es el mismo pensamiento. Claro, claro, a él le pagaron siempre de Arcor, la Fundación Mediterránea, de Arcor, le pagaba la política a él. Entonces por eso hablaba que había que fabricar caramelo. Pero para vos, yo te hago esta pregunta. Hoy se está implementando política acordes a, o sea, con el pensamiento de los caballos. No. Hoy. No. Macri, bueno, son más allá, pero van en esa línea, digamos. No sé, sí, el pensamiento le va? No ¿Y cambió. ¿Y cómo nada le más que ahora es más criminal ya. ¿Cómo le va? Para el culo. Con las políticas que ellos defienden. Ah, pero ellos la curran por otro lado, hermano. Si tuvieron 150 mil millones de dólares que endeudaron en Argentina, que la vamos a tener que pagar nosotros, como en la época de Martí le dio, y la mitad quedó afuera, ¿vos te crees que de esa mitad a Arcos no le tocó un pedazo? Hoy estaba escuchando. ¿O vos crees que Arcos no se llevó nada, no, son santos y, no, y, si no y orinan agua bendita? Y si no toman préstamos que después pagamos todo. Claro, como hicieron con Martí le dio. No, bueno, una cosa es tomar préstamo de la empresa y otra cosa es hacer lo que hicieron ahora, cambiaron la metodología. En aquella época obligaron a las empresas desde el Estado mismo, obligaron al proceso a que tomaran préstamo las empresas con garantía del Estado y que después no las pagaron y las tuvimos que pagar nosotros. Bueno, ahora fue al revés. Siempre fuimos nosotros cuando fuimos. La garantía del Estado somos nosotros. Somos garantía nosotros. Nuestra. Somos nosotros, para que se den cuenta, ¿vio? Que nosotros somos. Y bueno, ahora lo garantizamos. Porque nos garantizamos nosotros. Claro, ahora la metodología fue diferente. Sacamos crédito, creamos la timba, hacemos entrar el crédito por la puerta principal del Banco Central y por la puerta de atrás la dejamos que salga para bajar el dólar. Entonces, ¿quiénes compran los dólares al Banco Central? Toda esta manga de cretinos hijos de puta, y se la llevan al exterior. Ahora, ¿quién paga esa deuda? El pópulo. ¿Y cómo? Y el pópulo. Con el ajuste. Mirá lo que comentábamos recién. El jubilado ya hoy está ganando, con el valor del dólar actual, 200 dólares. El otro día ganaba 220. Ahora estaba ganando 200 dólares. ¿Y sabe por qué? Porque de 400 que ganaba, que si nos remontamos a ir más para atrás, en mayo. Sí, más o menos, en mayo ganaba eso, pero más atrás ganaba hasta 500 y 600 dólares, hoy está ganando 200 dólares, ¿sí? Y esos 400 que quedaron es para pagar deuda externa, señores, la deuda que crearon estos, como la crearon en la época de Martín, digo que todavía la seguimos pagando. Con la luz, con la luz pagada, con el gas dolarizado, con todo dolarizado, con los peajes dolarizados, con la nafta dolarizada. Bueno, hablando de deuda, acá tenemos otro artículo. Quería comentar algo que hoy salió el otro día, existió un frutazo, ¿no? Plaza de Mayo. Ah, sí. Frutazo, estaban los productores de fruta, no sé si regalando, y el precio de costa, no sé si estaban haciendo, me parece que las daban, ¿eh? No las regalaban. Sí, las estaban dando. Bueno, es una forma de protesta. Y había una cola. Ah, había como dos guardias de cola, era medio serpenteante, pero había como dos guardias. Y salió TN a hacer un móvil. Y cada vez que le ponía, y cuando le pusieron la gente, a la gente decía, No, no protestaron contra el PTN ni contra nada, pero protestaron contra el gobierno que ellos amparan, que ellos avalan, digamos. Eso no pasaron nada. Y lo tuvieron que cortar a los 30 segundos, no era TN, era el programa de Loma, Canal 13. Lo mismo, pero Canal 13 era. Y le preguntaba, y la gente decía, antes decían que manteníamos vagos, le dijo una señora. Que otro gobierno mantenía vagos y que eso estaba mal y que yo creo que también tenía que mantener vagos, pero no son vagos los que sin hacer nada dice y teniendo la plata en el banco solamente ganan fortuna y no hacen absolutamente nada. O sea, ¿quién es más vago? ¿El que cobra un plan o el vago que está timbeando hoy por hoy? Que está cagando a la Argentina. Con los bancos. Bueno, y eso inmediatamente cortar, vamos al corte, vamos al corte, vamos al corte. Ya, ese es lo único que hacen conmigo que no me lleva a la televisión. Muy bien. Fuerte emisión, pero ahora, si vos tenés un canal que ampara determinada política, o sea, andás en un móvil, hacer un móvil en la cancha de polo y cuente lo que quieras. Pero no vayas al frutazo, o sea, a preguntar porque vas a salir perdido. Hablando de eso, vos sabés que estamos tratando de empadronar la mutual. Cuando termine con eso, vamos a tratar de ver de qué forma podemos favorecer a la gente. Dando la mercadería al costo, vivir a los barrios, a la gente más necesitada, y venderle esa mercadería al precio que nosotros compramos. Sí, bueno, más bien. No, nosotros vamos a comprar a la fuente, a los productores. Ah, por eso, los productores. Los productores, porque la mayorista ya tiene un intermediario. Y también yendo a la fuente, al productor, hay un montón de gente que viste que le prohibieron trabajar. ¿Y por qué le prohibieron trabajar? Porque si no están en competencia con los valores que cobran los centrales. Lo prohibieron haciendo en Mendoza, ¿no? Que en Mendoza vendiendo leche del productor. Y en Lavalle. Las pasteurizaban y la. En general Lavalle, la provincia de Buenos Aires también está haciendo lo mismo. Leche a 20 pesos y le hacían cola para ir a buscar. Pero por supuesto, y eso es lo que hay que hacer, no darles el negocio a toda esta manga de ratas inmundas que están cagando de hambre a nuestro pueblo, mientras ellos engordan como la sanguijuela, chupando de la sangre al pueblo. Sí, cuando hicieron acá estos muchachos, uno de los muchachos que son de productores panaderos, no sé cómo se llaman, que hicieron acá, que vendieron rosca de reyes a 50 pesos, tuvieron que, a las 2 horas no tenían más. Pero y los muchachos estos que repartieron verduras y que se las tiraron, en un país donde se está cagando de hambre todo el mundo, en Constitución, y encima les pegaron. Cuando la famosa foto de la mujer recogiendo la berenjena. Exacto, recogiendo la berenjena. Entonces yo me pregunto, ¿se la confiscaron la mercadería? Ahora, ¿para qué se la confiscaron? ¿No tienen derecho a regalar? ¿Yo no tengo derecho a hacer con los míos lo que se me canta el culo? ¿Pararme en la puerta de mi casa? Y decirme, sobra esto y se lo doy a los vecinos. Ellos te ponen de excusa que tenés que pedirle permiso. ¿A quién le toca pedir permiso? ¿Quiénes son los dueños de la patria, estos hijos de puta? ¿Quiénes son? Del espacio público que se... ¿Para qué el espacio público? Mano el suyo a los perros putos que andan cargando. Van a andar cagando y meando por la vereda y nadie les dice nada. ¿Qué me venís con todo ese pelotudeo? Te digo las excusas de ellos. Sí, a mí también, cuando yo le puse la olla popular, la vaca hacía mal olor cuando la puso la Norma Pla, pero escúchame, no me vengas con esa. Si vos sabés que hay lugares en las plazas donde está lleno de mierda, tenés que andar a los arcos. Acá, si no puedes entrar. En algunos lugares no se pueden andar ni por la vereda. Pero ahora tenemos veredas. No digas eso. Tenemos peatonales en corriente. Ahora tenemos peatonales en corriente. Y ahora vamos a tener el paseo del bajo. Sí. ¿No sabés lo que me hace acordar? Habría que remontarse a la historia. Los egipcios tenían pirámides, ¿viste? Habría que ver cómo vivieron los que hicieron esas pirámides. ¿Eh? Porque nadie dice cómo se hicieron esas pirámides. ¿Y a costa de quién? A costa de cuántas vidas, y a costa de cuánto hambre y miseria de los esclavos que estaban destinados a hacer esas pirámides. Las pirámides de Macri. Las autopistas de Cachatoba. Exacto. ¿Eh? Entonces, fuerte emisión de deuda de la provincia de Buenos Aires, de la compañera María Eugenia Vidal, compañera de Macri, ¿no? Compañera de Macri. un relevamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe destacó el altísimo endeudamiento que tuvieron los países soberanos del continente. Argentina y Buenos Aires aparecen en números récords, el país colocó bonos por casi 10.500 millones y la provincia lo hizo por una equivalencia a 1.500 millones de dólares. Total, pagamos los boludos, no te haga problema, ella no va a pagar nada. Según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, que tomó los datos de la CEPAL, Argentina lidera el ranking de los países que más deuda tomaron el año pasado, con 10.847 millones. El territorio presidido por Macri representa el 28% de la deuda total que tomaron los países del Cono Sur de América. Detrás viene México, que tomó 6.261 millones, y Chile, que se endeudó 4.641. En tanto, en moneda local, la mayor emisión de títulos de deuda la realizó Perú, que con un bono denominado soles consiguió financiación de un total de 3.100 millones de dólares. Lo paradójico es que detrás de ese país aparece la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? O sea que viene la lista. ¿Eh? La Argentina primero, punteo absoluto, después vienen los otros países, como México, como Chile, como Perú, y abajo de Perú no viene otro país. Tiene la provincia de Buenos Aires, cuya emisión, de deuda en 2018 totalizó los 1.500 millones de dólares de vencimiento en el 2025. Como la culpa siempre es de otro, que la pague otro, los vencimientos es en el 2025. La tercera ubicación en endeudamiento le corresponde a la empresa de capitales brasileño Celse Centrais Eléctrica de Sergipe, que emitió un de una empresa brasileña por 2.032 millones en deuda, y la cuarta y quinta emisión más grande en moneda local correspondió a Chile, que emitió un bono en peso por un valor de 939 millones por la República Argentina. Pero lo que queremos destacar es que Buenos Aires figura, que tomó más deuda que muchos países de América Latina. Solo la provincia. ¿Cómo andamos con la hora? What time is it? Estamos en 18 y 10, vamos a ver un poquito más, porque esta semana trabajamos poco. Así que, yo tengo algo acá que, bueno, si quiere, métale. Se lo digo cortito. Porque lo que hay es largo, entonces por eso le preguntaba. Los medicamentos que más se consumen subieron hasta un 600% desde el año 2015. ¿Qué sueldo subió, salvo el de los funcionarios? ¿Qué sueldo del trabajador subió del 2015 ahora el 600%? Así que no te pueden enfermar. Ni siquiera el de ellos. ¿Cómo se ve que contratar a subió el 600%? Pasa que ellos tienen otras cosas, pero... No, tiene que está. Los precios de los medicamentos aumentaron un 266% en los últimos 4 años con casos de remedios esenciales, como los que tratan problemas cardiovasculares, que son causa principal de muerte en el país, que tuvieron un incremento del 600%. ¿Te das cuenta que quieren matar a todos los argentinos? La situación golpea especialmente a los jubilados, ya que da en el marco de que el PAMI dejó de entregar 100% de los medicamentos crónica gratuita, a menos que reúnan una serie de requisitos que son demasiado restrictivos. Si tienen tantos requisitos que si los tuviera, estaría sano. Bueno, si te piden tantos requisitos que si tuvieran todos esos requisitos, no necesitaba ya los remedios gratis. Por la suba de los precios y la falta de cobertura, los adultos mayores son empujados a suspender o discontinuar sus tratamientos. Y en el mismo periodo en que los remedios subieron un 266% de mayo a abril de 2019, la jubilación mínima aumentó un 172%. Y eso se debió a que la reforma previsional que aprobó el Congreso, bueno, ya salió. ¿Te puedo hacer un punto? Sí. Bueno, te voy a hacer este punto. ¿Qué dijo el jubilado? Que los jubilados viven mucho y que esto pondría en grave riesgo la economía global. Hay que hacer algo y pronto. ¿Qué es ese algo y pronto? Matemos a los jubilados. Así de simple. El que no lo quiere entender es porque no le interesa. Yo creo que los puntos que los jubilados ganan mucho, por eso van a tener un... No, algunos lo van a querer bajar. Se van a bajar. O fíjate que ellos, cuando hacen la reparación histórica, esto es toda una trampa. Y esto lo expliqué hoy en la corte también. Cuando ellos hacen la reparación histórica, le agregan de que para hacer sustentable el sistema hay que hacer una reforma previsional antes de los 3 años, es decir, antes de irme tengo que terminar con mis tareas. La reforma previsional le permitió a ellos, primero, blanquear todo lo que tenían afuera, no traerlo, blanquearlo y no traerlo, dejarlo en el exterior, la de ellos y la de sus familiares, que la ley decía que no podían blanquear, pero por un decreto de necesidad y urgencia se pudo. La necesidad de urgencia era de Macri. No, la de los familiares de Macri, de Macri y de todos los hijos de puta que blanquearon. Segundo, también les permitió esa ley de reparación histórica meter mano en los fondos de garantía y sustentabilidad del fondo de garantía, donde había 75 mil millones y terminan de dólares y ahora tenemos 28 mil. Y después asegurarse con esa ley que dentro de 3 años, antes de que ellos se fueran, la reforma que va a llevar a lo que quiere la Steam legal, una pensión a la vez. Eso es lo que ellos quieren, no un sistema con derechos en función de aportes, porque yo la idea de ellos es que no haya aportes. ¿Por qué? Y porque ellos lo que necesitan... También necesitan la reforma laboral. La reforma laboral, donde se precarice el trabajo, y entonces van a patalear los empresarios. Entonces, esto es desplumar de a poco. ¿Quién está atrás de la reforma laboral? El número uno, Macri también. Si vuelven a ganar, va a ser una de las cosas. Y vos fíjate que la reforma previsional que ellos quieren hacer, por ley, tienen que hacerla antes de julio o en julio. Vamos a que se cumple el plazo. Sí, un mensajito acá y con esto nos vamos. Sí, señor. El amigo Chivilcoy. Vamos a escuchar. Por más que se vote blanco, por más que se vote nulo, lo que sea, así vaya un argentino a votar, ese vale y ese gana. O sea, es fraude, la única manera, incluso que les cuesta hacer fraude por la basura de la que llamamos entre comillas justicia electoral, es una basura asquerosa que está diseñada para que las empresas que vienen para ser pagados por el Estado, porque el Estado maneja todo el dinero, es votar al que vino, al más reconocido, al petiso de Cuba, no sé a quién, pero esa la pasa, la pasa no lo va a hacer. Argentina ahora mismo en las manos. Bueno, gracias Héctor por su comunicación. Pero nos vamos, hoy tenemos más información, la dejaremos para mañana, pero la verdad que no nos sirve tanto. Es como, tenemos más material que... ¿Qué tiempo? Sí, que tiempo. Bueno, pero mientras esto siga comentando, no va a sobrar material. Más material que riesgo país, que hoy pasó los días. Acordate, yo siempre comparo el presente con la historia. Porque las sociedades siempre se repiten los hechos históricos. Como el caso que quiso en su momento Aníbal, usó los Andes para atacar a Italia, lo hizo San Martín para liberar a Chile. Es decir, en otro tiempo, con otras figuras, los hechos históricos se repiten. Y aquí se está repitiendo lo que pasó en el año 2001. Había un pelotudo gobernando, acordate que salió por la puerta de atrás, que no existía, lo ridiculizaron en los programas televisivos, y ahí que nos lo están ridiculizando cuando nos llevan a decir las pavadas que está diciendo. Sí, o como sus, los que le hacen los guiones le hacen actuar de la manera que actúa. Sí, sí, ¿no? Que hacerse en el bueno. Ese en aquella época era de la Rúa, bueno, el de la Rúa de hoy se llama Mauricio Macri. Y todo lo que está pasando ahora pasó en el 2001-2002. Acordate, la suba del dólar. Primero, el dólar estalla la economía, era 1-1. Estalla la economía. ¿Qué hace el bruto de...? Primero dijo, se terminó la joda y se hacía enojado como Macri. ¿Te acordás que le dieron cámara y empezó a atacar a los argentinos echándole la culpa de todo lo que estaba pasando y a la corrupción y dijo, se terminó la joda? Hubo elecciones. Ganó San Martín, Sarmiento, Quintana, no sé, cualquier prosa metía, menos el presidente. Se metió con los jubilados. Y los trabajadores estatales le quitó el 13%. Eso fue en el medio agosto. Las elecciones fueron en octubre. Así se aburre el presidente, el ministro de Trabajo. Y hubo grandes planteos, la gente salió a las calles, ya venían con situaciones jodidas porque se veía que no se podía arreglar el tema, como ahora, que no encuentran soluciones. ¿Y qué pasó? Va en aquel momento, declaró el estado de sitio. ¿Se animará este a hacer lo mismo? Pero declaró el estado de sitio. Previa la incautación de depósitos. Claro, no, y ahí es donde estalló la piñata cuando dijo que se hizo el corralito, el corralón, a la mierda, le metió la mano al bolsillo a todo el pueblo. ¿Y qué hizo? Declaró el estado de sitio para que nadie pudiera reclamar. Alcanzó el helicóptero y se fue a la mierda. Se fue de la Rúa. En esos días hubo un montón de muertos que nadie pagó. Eso también eran crímenes de deshumanidad, no los pagó nadie. Porque todos los causantes de esas muertes están todos vivitos y coleando, y algunos se murieron antes de tener condena. ¿Sí? Ahora están en una situación similar. El riesgo país subía todos los días en aquel entonces. Ahora también sube todos los días. Entonces yo me pregunto, ¿qué se avecina? Si comparo la historia pasada a lo hoy, a lo de hoy, ¿qué se nos viene? Piénselo. La historia se repite. Mañana dicen que sí, que a veces se repite como tragedia y después como farsa. Sí, sí. Nos vamos y mañana nos reencontramos en el mismo horario. Tengo acá a Ciro, ¿quiere saludar a Ciro? A la vuelta. A la, nos vemos, Saúl, te mando un beso. Hoy la abuela hizo dos deberes. Cumplió. ¿Y con quién vino? Con Mía. ¿Y? ¿Vos no viniste? No, él vino acá, él vino al programa acá. Ah, bueno, olvidé apoyar acá. El espartanita, el hermana, él no es espartano, es espartano radiofónico. Nos reencontramos mañana, bueno. Esto fue Tiempo Nacional. Gracias, Sofía. Ay, Dios.